Siguen aquí acompañándonos en el estudio Neida y Felipe, y no queremos desaprovechar la ocasión para preguntarles por el colectivo Masticable, al que pertenecen y desde el que están promoviendo activamente la incorporación de las nuevas tecnologías. Así que vamos a empezar y vamos a hacerles algunas preguntillas, ya que estamos aquí. Lo primero que queríamos preguntarle a los compañeros Felipe y Neida, que nos comentaréis pues quiénes formáis el colectivo, ¿no? ¿Qué personas estáis aquí dentro y qué perfil tenéis? Y bueno, que nos comentéis un poquillo pues en qué consiste esto y qué es lo que queréis conseguir. Vale, hola otra vez. Pues el colectivo Masticable lo creamos hace un año. Cumplimos un año con el blog el 21 de septiembre. Tres locas de la vida que nos habíamos conocido en un trabajo hace unos años y que hemos mantenido el contacto. Ante lo primero de todo, somos tres amigos: Felipe, Olga Berrios y yo. Y luego hace unos meses se incorporó una cuarta compañera que se llama Beatriz, aunque nosotros lo llamamos Fugas, y tenemos luego colaboradores que, bueno, entre esos está Ismael, que fue la persona que nos diseñó el logo y que nos está haciendo, está generando ideas muy chulas, todas visuales y también llenas de locura. Y bueno, nuestro objetivo era y es meter toda esta temática de una manera crítica dentro de las organizaciones. Nuestro empeño sigue siendo hacer partícipe a pequeñas y medianas, e incluso nuestro sueño es hacerlo con personas beneficiarias de colectivos, toda la formación, asesoría en TICs, y ahí estamos, nos lo pasamos muy bien. Tratamos de no agobiarnos, porque bueno, en su mayoría el trabajo que hacemos es voluntario y queremos que así siga siendo. Y llevamos un blog bastante chulo, bastante currado, donde contamos nuestras experiencias, de vez en cuando ponemos alguna cosa graciosa, herramientas que nos encontramos y que hemos probado o que nos han contado aunque no lo hayamos probado, y que invitamos a que lo veáis, que es www.masticable.org. Y bueno, ya nos habéis comentado un poco cómo se formó el colectivo y cómo creéis que sois recibido por parte de las organizaciones con las que trabajáis, o creéis que cubrís la demanda que tenéis. Sí, bueno, yo creo que bueno, hay de todo. Como hemos comentado, llevamos un año, entonces sí que estamos en fase de descubrimiento por parte de mucha gente. Y como comentaba Nay, que nos conocimos en un mismo trabajo, que era Fundación Chandra, que ahora cambia de nombre, se llama Fundación Haz lo Posible, pero bueno, que es una organización que trabaja dentro del ámbito TIC con algunos proyectos ya muy reconocidos. Pues la gente, cuando sabe también que venimos de ahí, pues nos otorga muchas veces un reconocimiento quizá a veces excesivo, ¿no? A lo que podemos aportar. Bueno, es que no dejáis de ser un cuerpo de élite ahí al servicio de las organizaciones sociales, ¿no? Claro, aunque nosotros lo que sí que tenemos claro es lo que hablábamos al principio, que tenemos un nivel de conocimiento. Ninguna de las que formamos parte del colectivo somos informáticas, pero sí que con nuestro ejemplo quizá podemos predicar, porque pues a lo mejor yo llevo 12 años trabajando en el sector social y antes no tenía, hace a lo mejor 5 o 6 años, pues manejar un correo electrónico y poco más, ¿no? Y ahora pues tengo un nivel de conocimiento quizá medio que pueda ser extrapolable a mucha gente que ahora diga: oye, pues es que esto no es para mí. Pues mira, sí que es para ti, porque mírame a mí, ¿no? Y bueno, y luego por otra parte también pues nos, siempre, como comentaba también Neida, que nos estamos todo con bastante humor, siempre nos dan bastante risa los gurús de este mundo que han salido ahora como setas por todas partes, y bueno, pues con sus blogs todo el mundo y tratando de sentar cátedra, y no, a nosotros nos gusta pues un poco plantearnos de tú a tú, ¿no? Es decir, trabajamos en organizaciones sociales, luego tenemos este colectivo, y si nos vamos a juntar con alguien también queremos y pensamos que podemos aprender de ellos. Muchas veces te sorprende y hay gente que está haciendo cosas que dices: pues joder, enséñame cómo estás haciendo esto, ¿no? Es decir, que al final no deja de ser un intercambio, ¿no? Y de aprender en todos los sentidos, ¿no? Tratamos que sea un intercambio de igual a igual, ¿no? De colectivo a colectivo. En los talleres de formación, yo siempre digo que soy una alumna aventajada, nada más. Y es la verdad, porque ninguna somos informática, y yo soy de psicología, por ejemplo, que no, en principio no tiene nada que ver con eso, y menos en aquellos años en que me gradué. Y aquí estamos, ¿no? Con unos conocimientos y están para que los chupe alguien de mi sede, pero para compartir, ese es nuestro fin. Muy bien, pues nada, muchas gracias por compartir vuestros conocimientos y experiencias aquí también con nosotros. Y bueno, aún así no os vayáis todavía, porque bueno, esto sigue y si queréis comentar alguna cosa o si queréis aportar, pues vale. Pues estamos vale, a tiempo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir con algunas entrevistas y bueno, vamos a sorprenderos, vamos a llamar por teléfono a ver quién está al otro lado. Bueno, seguimos aquí en Ovejas Eléctricas, en la sección peer-to-peer, con algunas entrevistas. Y como os decía, hemos querido llamar a alguna gente que está participando en experiencias interesantes en esto de la apropiación de las TICs. Y hemos llamado a Fernando de la Riva, que es miembro del colectivo de Educación para la Participación, CRAC, promotor y dinamizador del portal redasociativa.org, que es uno de los espacios de referencia para el mundo asociativo. Y también es promotor de otras experiencias en torno a las organizaciones y los movimientos sociales. Hola, Fernando, ¿estás por ahí? ¿Me oyes? Te oigo muy lejos. Me oyes muy lejos. Debe ser porque estamos en Cádiz. Ah, será. La distancia es mucha, sí. Pues nada, bienvenido a Ovejas Eléctricas, que es el programa de tecnología de la mesa TICS de Usera y Villaverde. Decirte que estamos aquí entre amigos y amigas que seguro que conoces, como Felipe Giner, está Neida, está Adrián, y nada, están aquí con nosotros. Pues nada, besos y abrazos para todas y todos. Un beso, Fernando. Bueno, estamos en casa. Fernando, yo te quería preguntar por el encuentro de movimientos en la red que organizasteis el año pasado en Cádiz, si nos podías contar en qué consistió la experiencia en general, así. Bueno, la experiencia fue muy interesante, fue, en fin, nos propusimos el reto de intentar reunir aquí en Cádiz a un conjunto de iniciativas que en Andalucía, desde los movimientos sociales, están intentando utilizar Internet como un recurso de su acción social. Bueno, para compartir experiencias, para aprender unos de otros, y fue una experiencia muy muy interesante realmente. Como te digo, pues nos sirvió sobre todo para aprender mucho, ¿no? Había muchas experiencias diferentes, ¿no?, en torno a la apropiación de las TICs el año pasado en Cádiz. ¿Cómo valoras que está siendo este proceso en las pequeñas y medianas organizaciones? Que hemos hablado antes en la tertulia, que bueno, no has tenido igual ocasión de escuchar, pero que te facilitaremos el enlace al podcast para que puedas escuchar posteriormente. Y veíamos que había muchas resistencias. No sabemos si se ve el potencial que tienen las tecnologías, si priman las resistencias, si es una prioridad en las organizaciones sociales. ¿Cuál es la valoración que hacéis después de...? Mira, nosotros esperábamos, realmente pensábamos que... En fin, se habla tanto de las tecnologías de la información y la comunicación, de la revolución tecnológica. Pensábamos que íbamos a tener problemas para la cantidad de experiencias que iban a aparecer, íbamos a encontrar, y la cantidad de gente que iba a venir aquí a Cádiz, que iba a querer venir a participar en el encuentro, ¿no? Y la verdad es que nos llevamos una sorpresa, porque primero, en el trabajo previo que hicimos al encuentro, las experiencias que encontramos aquí en el ámbito de Andalucía pues eran experiencias contadas, ¿no? Sí, hay muchos colectivos, muchas entidades y asociaciones que tienen su página web, la mayor parte de ellas muertas de asco, y hay muy poquitas iniciativas y experiencias que estén planteándose algo diferente y un uso innovador y realmente transformador y con una visión nueva del uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, para nosotros fue una sorpresa, lo cual nos llevó precisamente a insistir en la necesidad y en la importancia de reunirnos, de volvernos a reunir una y otra vez. Este año nos volvemos a hacemos el segundo encuentro, e insistir en la idea y en la importancia de que los movimientos sociales, las asociaciones, las pequeñas y medianas organizaciones sociales descubran y se enteren, tomen conciencia del potencial enorme que tienen las tecnologías, ¿no? O sea que todavía tenemos unos cuantos retos pendientes, ¿no?, de cara a la incorporación de las TICs. Parece que el panorama no es todo, o no ha cambiado todo lo rápido que esperábamos, ¿no? Pues sí, yo creo que no, vamos, no, nuestra sensación después en el contacto con la gente que está en estos mismos temas en otros lugares del Estado es que la situación es muy parecida, ¿no?, y que el proceso de apropiación de las TICs por parte de las organizaciones sociales está siendo bastante lento, ¿no? Uh-huh. Y tal vez, como antes hablábamos en la tertulia, las resistencias vienen no tanto del aprendizaje de la tecnología en sí mismo, sino con otras cosas que igual son viejas, viejos lastres que arrastramos las organizaciones. Y nos preguntábamos si la tecnología, ¿no?, en general, está cambiando las organizaciones sociales y nos están obligando a transformarnos, ¿no?, nuestras formas de relación, de comunicación, de gestión, o si bien por el contrario, pues no han supuesto cambios profundos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo valoráis también Yo creo que allí donde, en aquellos casos no mayoritarios, pero en los casos en los que las organizaciones, los movimientos, han hecho suyas las nuevas tecnologías y las han incorporado a su acción, tengo pocas dudas en que eso ha supuesto un cambio importante y está suponiendo un cambio y supondrá un cambio muy importante en el futuro próximo de las propias organizaciones. Un cambio en sus formas de organización, en sus formas de comunicación, en sus formas de participación, de trabajo conjunto entre las organizaciones, en sus formas de coordinación. Yo estoy convencido de que el cambio va a ser impresionante, ¿no? Aunque solamente sea porque creo que ese cambio cultural se está produciendo en el conjunto de la sociedad, a todos los niveles, y lo vamos a ver en los próximos años mucho más, y en las organizaciones no puede ser diferente, ¿no? Lo que sí que creo es que efectivamente, como apuntabais, al parecer en vuestro debate, pues las organizaciones sociales, los movimientos sociales, estamos metidos en un proceso de cambio y de transformación muy profunda en este momento histórico también de cambios sociales muy profundos, y el reto y el desafío de las nuevas tecnologías no es el único, sino que tenemos que estamos reinventándonos prácticamente. Entonces, efectivamente, una de las dificultades probablemente para que nos apropiemos de estas tecnologías tiene que ver con que las organizaciones nos enfrentamos al reto de reinventarnos y de producir cambios muy profundos que mientras no se realicen pues van a ser un lastre. Vamos a seguir siendo asociaciones y organizaciones del siglo XIX y entonces pues hasta que no digo no produzcamos ese cambio probablemente tampoco aparezcan con toda su claridad y transparencia la importancia y las posibilidades de las tecnologías, ¿no? Y ante esta transformación profunda, ¿no?, que nos espera, y ante este abanico de retos en el que las TIC son una más, vosotros habéis decidido este año volver a convocar en este caso sería el segundo encuentro de movimientos en la red, y te quería preguntar para terminar, ¿no?, ¿cuál es la propuesta?, ¿cuáles son las fechas?, ¿no?, que nos contaras un poquito, que nos avanzaras alguna cosita de cara al segundo encuentro de movimientos en la red. Pues bueno, nos vamos a volver a encontrar los días 25, 26 y 27 de noviembre aquí en Cádiz, con el atractivo adicional de que lo hacemos aquí en la Tacita de Plata, en la Cádiz Trimilenaria. Lo digo para que los oyentes de vuestro programa pues se animen a venirse hasta aquí y disfrutar al mismo tiempo del encuentro con otras experiencias y con otras iniciativas y de la ciudad de Cádiz, ¿no? Básicamente lo que vamos a proponer es más y más encuentro, más diálogo, más intercambio de experiencias, conocernos con experiencias con experiencias de Andalucía, con experiencias de otros lugares del Estado. Para eso, entre otras cosas, como supongo que comentaréis, pues vamos a buscar la conexión con el seminario sobre las tecnologías y las organizaciones sociales, que será el seminario virtual, que en fin, que tendrá uno de sus cierres será aquí en la ciudad de Cádiz. Vamos a aprovecharnos de todo el debate y la discusión para que se vuelque aquí también en los intercambios aquí en Cádiz. Pero básicamente, como insisto, creemos que el momento es un momento de encontrarnos, de descubrirnos, de hacernos visibles unas experiencias a otras, y esto es lo que vamos a intentar, que en este marco incomparable que es la ciudad de Cádiz, pues vamos a intentar que sea un encuentro agradable y provechoso y que nos sirva para que se establezcan vínculos y lazos nos animemos unas a otras, unas experiencias a otras, y eso, y establezcamos conexiones que nos permitan, que nos ayuden a seguir avanzando en este proceso, ¿no? Fantástico, pues con la miel en los labios, ¿no? Con esta fantástica propuesta de irnos para Cádiz en noviembre. Bueno, ya que nos has hecho una propuesta tan sugerente, yo te quería compensar, Fernando, de alguna manera, y como tú sabes que la compañera, esta amiga nuestra que se llama Neida, que es tan difícil de localizar, que siempre está tan liada en proyectos tan interesantes, pues tenemos aquí la oportunidad, en directo además, de arrancarle el compromiso de vernos allí, y ya, yo te quiero dejar ahí que la líes en toda regla para llevártela para allá y que la podamos tener allí. Bueno, Neida sabe que estamos deseando que venga por Cádiz, hace tiempo que no viene por aquí. Encima, si dice en voz alta que va a venir en noviembre. Sí, sí, sí. ¡Ay, bien! Sí. Pues vamos a ir todo masticable. A la orden estamos y ya. Vamos, que liarme para lo que quiera. Muy bien, nos alegramos. Ya te aprovecharemos, te exprimiremos como un limón. Vale. Yo encantada. Muy estupendo. Bien. Pues muchísimas gracias, Fernando. A todos y a todas. Vale. Muy bien, nos vemos en Cádiz. Un beso. Un abrazote grande a todos y a todas. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues seguimos aquí en el programa Ovejas Eléctricas, en Onda Merlín Comunitaria, en el 107.3 de la FM, y vamos a continuar con la última entrevista. Vamos a poner un poquito de música y ahora continuamos. Bueno, seguimos aquí en Ovejas Eléctricas, en Onda Merlín Comunitaria, y quería recordaros la dirección web de la experiencia anterior del Movimientos en la Red, que no lo habíamos dicho, que es redasociativa.org/planetaandaluz. Ahí en el blog podéis seguir todas las informaciones respecto al segundo encuentro de Movimientos en la Red. Y nada, y vamos a entrar en nuestra última entrevista para ir cerrando el programa de hoy. Y creo que tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Flores de la Asociación Semilla. Carlos, ¿estás ahí? Sí. Hola, Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, estamos aquí con... Bueno, te voy a presentar porque tenemos a Felipe Giner, tenemos a Neida Romero, tenemos a Adriana Aguayo. Como ves, tenemos un buen elenco aquí de especialistas en nuevas tecnologías. Y tú, que eres miembro y parte de la mesa TICS y de este programa, pues nada, como verás, estamos aquí viento en popa con el programa. Bueno, Carlos, primero, para aquellas personas y entidades que a lo mejor el término de software libre pues les suene un poco lejano o lo desconozcas, ¿podrías aclarar un poquillo en qué consiste esto? Bueno, pues el software libre es un movimiento, aunque realmente es un movimiento técnico que viene de los años 80, de Richard Stallman, que es el fundador de la Free Software Foundation, que desarrolló el sistema social, el sistema GNU, que es un sistema operativo libre. Consiste en un movimiento técnico en el que el software tiene una serie de libertades de cara al usuario, y esas libertades son cuatro: la libertad cero, la de acceder al código fuente; la libertad 1, que es la libertad de poder modificar ese código fuente; la libertad 2, que es la de poder compartir con otros esas modificaciones que tienes en el software; y la libertad 3, que es la consistente en mejorar el programa y hacer públicas todas las mejoras, ¿no? Entonces, ese es un movimiento que surgió en los años 80, que se ha ido desarrollando durante hasta la actualidad, y que ha derivado pues en el desarrollo de software para aplicaciones de usuarios, sistemas operativos como Linux, que en sus distintas versiones, y ha acarreado también un movimiento tanto político y social y ético aparejado a la distribución de conocimiento y a la participación social en el desarrollo de software y el desarrollo de comunidades de aprendizaje y de innovación relacionadas con las tecnologías. Es un concepto que viene de la tecnología, pero cada día más se ha ido trasladando hacia movimientos de conocimiento y sociales. Pues ha salido todo el tema de licencias libres, el conocimiento libre, ha surgido todo de ese movimiento técnico que surgió en los años 80. Muy bien. Y el eterno dilema que siempre se plantea en estos casos, ¿no? En un mundo tecnológico tan fuertemente controlado por el software privado, ¿no? El software propietario que uno compra y que está tan ampliamente distribuido, incluso ya instalado y preconfigurado, pues en la gran mayoría de los ordenadores cuando los compramos. Sí. ¿Crees que lo que son las asociaciones y los colectivos, las entidades sociales, están preparadas para dar este salto? ¿Cuál es tu punto de vista? Hombre, nosotros desde el proyecto Social GNU intentamos ayudar a las entidades a cruzar ese abismo. Hay desconocimiento, pero cada vez menos. ¿Sabes? Yo creo que el tema de software libre cada vez está más presente en el sentido de ir conociendo en qué consiste. Si bien nosotros hemos detectado en el proyecto pues que hace falta pues más orientación de cara a una implantación real en las entidades sociales. Sí que es cierto que hay entidades que han ido pues en sus propios procesos de desarrollo junto con la tecnología, han ido dotando soluciones libres, si bien no es una práctica extendida, porque muchas entidades pues no tienen a los técnicos o no se han planteado ese hecho de migrar o utilizar, ni siquiera hacer una migración total, sino siquiera utilizar en sus sistemas aplicaciones libres como aplicaciones ofimáticas o antivirus o cualquier tipo. Sí es cierto que nosotros vemos desde nuestro proyecto que ese asesoramiento o ese conocimiento que tienen las entidades cada vez se va incrementando, pero quizás hace falta más difusión, más colectivos o entidades que promocionen software libre en las entidades, no como promoción a nivel solo de difusión, sino con prácticas reales y con buenas prácticas de entidades que sí que lo llevan a cabo. Nosotros desde nuestro proyecto conocemos a bastantes entidades que lo utilizan y lo utilizan ampliamente y no es algo que suponga o que haga falta una gran infraestructura para llevarlo a cabo. Hay que tener una serie de conocimientos básicos, pero que están al alcance de cualquier entidad, igual que hay alcance para todo el tema de software propietario. El software propietario está más introducido porque tiene una más tradición en entornos de escritorio, que es el que las entidades sociales se mueven más, porque las entidades medianas y pequeñas, pues muchos de sus servidores o servicios de tanto de datos como de web y tal, no llegan a tenerlos o están haciendo hosting en otros sitios, pero en el entorno de escritorio y oficina es fácil utilizar software libre y no supondría un perjuicio alto para la entidad. Al revés, permitiría pues una utilización más ética de la tecnología, que eso sería como la utilización de fondo, y poder utilizar el software de cara a una distribución de recursos a nivel material que muchas entidades gastan en utilización de software propietario a través de compra de licencias directamente en nichos o en centros de coste que podrían estar centrados más de cara a la entidad, a actividades, o atender a sus propios colectivos y dejar esos gastos asociados con la tecnología a cero. Pues parece que está claro que es una realidad que se va abriendo camino y que, bueno, a ver qué es lo que nos depara en un futuro. Tenemos aquí a Miguel, nuestro técnico, que está ahí haciéndonos señales de que quería comentar alguna cosa, así que nada, cuando quieras. Sí, hola Carlos. Sí. Yo lo que te quiero decir es que a mí lo que no me parece bien es que, por ejemplo, una empresa como Windows, que saca un gran beneficio por venderte algo cuando yo creo que todo tipo de programas, software, tiene que ser totalmente gratuitos. Bueno, y yo lo que creo es que hay un problema. Yo siempre le hago críticas a Windows porque quiero que me oigan y quiero que mejoren ese tipo de aspectos que fallan mucho. Yo lo que quiero decir es que porque tú compres un ordenador no tienen por qué meterte Windows, sino que tú digas en la tienda: quiero Linux, quiero el sistema que yo quiera. Hay un problema, que otro sistema que no sea Windows, me parece a mí que programas hay bastante pocos, y los que Windows te mete te lo intenta cobrar siempre. Y si te lo compras, lo malo que es que luego te meten un montón de cosas en el ordenador para ellos saber si tú, la licencia es válida, es pirateada, intentar cobrarte siempre. Eso no me parece, me parece muy bien. No sé tu opinión. Sí, o sea, hay un problema en la parte de distribución de lo que es a los usuarios finales. O sea, el software libre, como concepto y como filosofía ya con esas implicaciones político-éticas que os contaba antes, permite que la sociedad pueda tener realmente una apropiación tecnológica más real, porque muchas, como dices, Miguel, muchas de las tiendas cuando compras un ordenador te viene preinstalado sin que puedas decidir el software que tú quieres, y realmente ya se está violando el software propietario, porque muchas veces esos software vienen sin licencia y te lo instalan porque obviamente no vas a dejar el ordenador sin sistema operativo que no lo podrías utilizar. Sí es cierto que pocas tiendas o pocos fabricantes, aunque por ejemplo Dell sí que ha tenido hace no mucho una serie de sobre todo la serie Inspiron a nivel de portátiles que ya venían preinstalados con distribuciones de Linux. Pero sí es cierto que Linux, todo el software que acumula en la distribución ya vendría totalmente completo, o sea, serían piezas de software, sistema operativo incluido, en el que ya un usuario final podría instalarse de manera libre y gratuita cualquier pieza de software para las necesidades que tuviese, o sea, desde suites ofimáticas hasta diseño, y todo eso está al alcance de la mano dentro de una distribución de Linux. Sí es cierto que, como os decía, el tema de los distribuidores está muy alejado. Entonces, al final se produce lo que llama la industria un fenómeno de locking o bloqueo. O sea, a la gente lo que les dan es un equipo que ya está cerrado, con un sistema operativo cerrado, que hace que el círculo sea vicioso, en el sentido de que el usuario no puede elegir porque tiene un sistema operativo ya hecho, no, y es el que la industria maneja, y no te puedes salir de esas elecciones. Y si te sales, no hay gente que te forme, no hay planes, por ejemplo, que de las administraciones públicas o de las comunidades autónomas o ayuntamientos que formen de manera libre. Hay una formación dirigida para unos estándares industriales que no son tales. Son estándares de facto porque Windows es una potencia predominante en el mercado tecnológico, son distintas soluciones, desde sistemas operativos hasta programas que funcionan bajo esas plataformas, pero lo que se está produciendo es que al final se produzca un hecho de que somos consumidores de tecnología y que no podamos decidir ni crear tecnología. El software libre, con su filosofía de acceso al código, y si en las escuelas se trabajase igual que se trabaja por enseñar de Windows, que a mí parece bastante éticamente bastante cuestionable, educativamente enseñaríamos a las personas a ser innovadores tecnológicos, porque el software le permite controlar la tecnología para nuestros propios fines, mejorarla, entender cómo funciona, y eso supondría que la sociedad mejoraría en sí misma, porque habría más libertad a nivel educativo, a nivel social, y sobre todo en nuestra relación con la tecnología, que es lo que importa, porque al final nos hacen sujetos pasivos de lo que va ocurriendo. No somos personas que podamos controlar nuestras propias decisiones a ese nivel tecnológico. El software libre nos permite, como usuarios, tomar el control de nuestros ordenadores, nuestras computadoras, y utilizarlas para que lo que nosotros queramos, y poder utilizar el software que nosotros queramos y mejorarlo y distribuirlo para que todo el mundo se beneficie de él. Sí es cierto que es un mercado en el que hay un actor predominante, como es Microsoft, que impone las leyes del mercado, pero yo creo que nosotros como usuarios tenemos que intentar, y a través de Social Geneo y otras muchas entidades y muchos proyectos, ir difundiendo de cara a los usuarios finales y formándoles y informándoles que el software libre es una realidad y que pueden hacerla real en sus ordenadores y en sus entidades sociales y en cualquier ámbito de su vida. Sí, parece que está claro, ¿no? Cuantas más personas trabajen de forma colaborativa en el diseño de un producto, ¿no? Pues mejor será el resultado de dicho producto. Muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, Carlos, si una entidad quisiera contactar con vosotros, dinos así muy rápidamente en dos o tres palabras, Pues, ¿qué os ofrecéis o cómo funciona vuestro servicio y cómo podría contactar una entidad con vosotros? Sí, nosotros es un proyecto que lo que busca es, como os decía al principio, hacer real o intentar caminar junto con otras entidades en un proceso de innovación tecnológica con software libre para que las propias entidades nos beneficiemos de su uso en las propias entidades en el desarrollo de sistemas de información. Nosotros lo que ofrecemos es, y tenemos a través de nuestra página web, que es www.socialgeneo.org, y ahí podéis ver el catálogo que tenemos de servicios, que realmente es intentamos que todo sea más o menos gratuito, en el sentido de que es un camino colaborativo con otra gente. Y ahí puedes ver un poco que tenemos cursos de formación, hacemos consultoría para ayudar a entidades a cruzar ese abismo que muchas veces se piensa que existen de pasar de software propietario a software libre. Hemos colaborado con entidades pues como Solidarios para el Desarrollo o Cáritas, y lo que intentamos es generar una red de usuarios de software libre, que vayamos caminando juntos para intentar que, en la medida de lo posible, software libre sea una realidad en las entidades, y que las entidades puedan gestionar sus sistemas de información de manera independiente, más seguro, más eficiente. Y desde ahí ofertamos, pues eso, o sea, el caminar, el contar nuestras experiencias, enseñar buenas prácticas de gente que lo está utilizando, y desde ahí, pues que la gente, pues, y las entidades en concreto, puedan plantearse con toda la información posible, y no de manera irreal, sino con la información de gente que ya ha pasado por esos mismos procesos, que ha tenido esas mismas cuestiones y decisiones que tomar, y ha hecho los desarrollos o los despliegues tecnológicos que han ido decidiendo, pues que tengan toda esa información y que puedan decidir qué hacer con sus sistemas de información. Tenemos un correo que es info@socialgeneo.org, en el que cualquier entidad nos puede contactar para preguntarnos, para dudas que tengan, y desde ahí iniciar ese camino que os comentaba. Así como novedad, este año vamos a iniciar ahora una serie de formaciones gratuitas para entidades que comenzarán a finales de noviembre, lo más seguro. Estamos cerrando fechas y ya les iremos siguiendo en nuestra página web. Podréis conocer esas fechas. Tenemos un Facebook para que nos podáis seguir también, una cuenta en Twitter, y ahí podéis ir acercados a la realidad de Social Genio y lo que vamos haciendo en el día a día. Muy bien, pues parece que nada, Carlos incidía un poco en las reflexiones que se comentaban antes en nuestra tertulia sobre la formación, ser una referencia con nuestro ejemplo y las experiencias, y compartir un poquillo conocimientos. Así que, pues nada, muchas gracias por tu participación en el programa, Carlos. Y, a vosotros. Y nada, esperamos vernos por la red y que coincidamos sí, pronto. Sí, estaremos en contacto. Muy bien, muchas gracias. Vale, muchas un abrazo. Gracias, Carlos. Un abrazo. Bueno, pues después de hablar con Carlos, no dejéis de visitar la web de socialgnu.org para poder participar en algunos de sus cursos o de las propuestas que nos hacen, sin duda interesantes, para incorporar el software libre en nuestras organizaciones. Y además, no dejéis de echarle un ojo si pasáis por allí al informe que han elaborado de implementación del software libre en las organizaciones sociales, que también es muy interesante. Y nosotros vamos a ir ya despidiéndonos poquito a poco, así que nos vamos a despedir, pero antes vamos a recordar algunas de las fechas importantes, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os decía, nos vamos a despedir, vamos a recordar algunas de las fechas importantes que han ido apareciendo por aquí a lo largo del programa. Sabéis que el 23 de octubre comienza el encuentro presencial y virtual de las TICs en las organizaciones sociales. Podéis encontrar más información en e-asociaciones.org. Posteriormente, el 19 de noviembre, desde la mesa TICs, desde donde hacemos también este programa, organizamos la primera jornada de software libre y software social, de la que en breve os informaremos en nuestra página web, que es mesatics.org. Y por último, como nos ha comentado Fernando de la Riva, el encuentro de movimientos en la red, que se organiza en Cádiz los días 25, 26 y 27 de noviembre. Y estas son las fechas que yo tengo. No sé si tenéis alguna fecha más por ahí, compañeros, compañeras, ¿no? Bueno, Pues entonces nada más, agradeceros vuestra presencia, a Adrián, a Neida y a Felipe. Y nada, también a Fernando y a Carlos, con los que hemos hablado por teléfono. Por supuesto a Miguel, que estuvo en los controles. Y bueno, y en los controles y de forma activa en nuestro programa. Muchas gracias, Miguel. Así que nada, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Y hasta pronto, amigas y amigos, en nombre del equipo de la Mesa TICS, que organizamos este programa de Ovejas Eléctricas. Nos vemos en la red. Adiós.